Hola, yo soy Valente Espinosa y esto es Odaibanet número 37 y mi pequeño hijo ya va a cumplir 10 meses de edad. Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por descargar, escuchar este programa. Aquí estamos, Odaibanet, una vez más, haciendo ruido, hablando de tecnología y electrónica, de todos los temas que nos interesan de gran manera. Quiero agradecer especialmente a las personas que han hecho llegar sus comentarios a través del correo electrónico. Y les invito a hacerme llegar sus comentarios al buzón electrónico en odaiba.net@gmail.com. Ha habido muchas modificaciones esta semana. He estado atareado actualizando el portal o la página o el blog donde ustedes pueden encontrar este programa. Entre muchas adiciones, pues ahora estoy manejando la lista de avisos para los que quieren no perderse ningún programa de Odaibanet. Pueden dar de alta su dirección de correo electrónico en una opción que incrusté, que es Google Groups. Ustedes ahí escriben su mail y luego siguen un sencillo procedimiento de reconfirmación para que Google Group sepa que ustedes voluntariamente están deseando quedar suscritos en la lista. Esa es otra de las opciones y de los mecanismos para que estén al tanto. Los mecanismos habituales también: usar el RSS con algún cliente para que el programa se descargue automáticamente mientras estés usando ese programa de descarga de RSS. Una pequeña ventana de chat incrustada. Vamos a ver qué tal funciona. Me estaré logueando, sobre todo en las mañanas, en las madrugadas. Normalmente este programa lo grabo muy temprano en la madrugada. Así que si por ahí ustedes se conectan en la madrugada de México, durante varias horas, no estoy en un ratito, así que no tiene caso decir a tal hora, pero coincidimos. Si ven que está mi cuenta activa ahí, estoy en línea, me dará mucho gusto chatear con ustedes usando esta pequeña herramienta. Vamos a ver qué tal nos va. Pues más elementos en la columna de la derecha. Nuestra continua promoción a el código abierto, al software de código abierto, especialmente Linux. Nuevas bitácoras, contadores, referencias, herramientas para que ustedes tengan más funcionalidad en nuestra página y las ligas, los vínculos hacia otros programas, hacia otros podcasts, tanto dentro de este sistema que alberga el programa Earth Music Network, así también como otros podcasts ubicados en cualquier otro lugar. Incrusté una nube de tags para que las palabras más relevantes sean más resaltadas en esta nube. Le pueden hacer clic y aparecerán todos los mensajes o los podcasts en donde fue citada la palabra. Una zona de votación. Tu reproductor portátil. ¿Qué reproductor portátil usas? ¿Es un iPod o es de cualquier otra marca? A la fecha va ganando otra marca. Pues aquí también tengo que mencionar y recordarles a las retransmisoras, las que orgullosamente y con mucho gusto pues me hacen el favor de retransmitir el programa, que son las siguientes: Radio Zurido Super A 96.5 FM en Perú, Accesa Radio, FM La Técnica, Corporativo 9 y Tu Zona de Radio. Una gran cantidad de visitas. Ahora me he estado dando cuenta, gracias a nuevas herramientas que he incrustado para bitacorizar, pues vaya, nos visitan de pues muchos países que ni cuenta, bueno, no sabía o no me daba yo la idea de que esto fuera así. Quiero hacer mención, por ejemplo, la ciudad de Quilmes en Costa Rica, también Progreso en Argentina, Dresden, Alemania, las ciudades de Sevilla, Albacete, Amorebieta, todo esto en España, claro. De Canadá, varios sitios visitan: Quebec, Vancouver, Toronto, y así una gran cantidad de países que están empezando a despertarme el temor por hablar ante las multitudes. Pero en fin, aquí está el programa Odaiba Net, hablamos de electrónica, y déjenme ver, hay otros elementos que quiero hacer mención especial. Llévatelo Podcast es un programa en el que ustedes pueden conocer una gran cantidad de programas que puedes instalar en tu memoria USB y pues poderla ejecutar en varias computadoras, llevar los programas en tu bolsillo. Llévatelo Podcast es un programa muy interesante, se origina en España, lo recomiendo ampliamente. Los promocionales lo podrán escuchar al final, solamente quería hacer mención, así como otro podcast aquí en Earth Music Network que se llama No Eres Tú, Soy Yo. Un rato de esparcimiento, reflexión, diversión, un ameno programa muy divertido. Recomiendo bastante este podcast, así como los demás podcast hermanos en esta red, que es el otro podcast sobre Linux, nuestros amigos de Lean Podcast, así como Informática Popular. Son más programas y más de la variedad que pueden ustedes encontrar. Pero ahorita en este momento están ustedes en Odaiba Net. Vamos a entrar ya en el tema. El software libre da libertad, no la quita. Podemos usarlo, estudiarlo, distribuirlo y mejorarlo. Si quieres saber más sobre software libre y las alternativas que existen para la oficina, internet o multimedia, escuche Software Libre para Todos. Estamos en el canal de informática y tecnología del Earth Music Network. Visítenos. Earth Music Network. Esta semana en la tecnología. En el año de 1952, en este mes de octubre, el Reino Unido detona su primer bomba atómica. Y a diferencia de los rusos, ellos no negaron que lo hicieron. Y dijeron, sí, ese cuetote que sonaron, nosotros lo tronamos. En 1957 todo mundo estaba conmocionado, especialmente Estados Unidos, ya que los soviéticos habían lanzado el satélite Sputnik, que anduvo dando vueltas en el espacio, emitiendo un tono prácticamente diciendo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. También esta semana en octubre una demostración pública de la primer fotografía infrarroja fue demostrada, las capacidades y las puertas que abrió el hecho de poder representar visualmente una fracción del espectro visual que nuestros ojos naturalmente no pueden percibir, la fotografía infrarroja. Años más tarde, algunos traviesos con cámaras Sony con tecnología Nightshot estarían utilizando la tecnología infrarroja para estar tratando de ver la ropa interior a través de los vestidos de las damas. Vaya, vaya. En 1876 se realiza la primer llamada de larga distancia. ¿Qué tan larga fue esa distancia? Bueno, fue 2 millas. 2 millas fue lo que tuvo de alcance esto. Hoy día ya podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo y no solamente las distancias han aumentado, sino también los tiempos de duración de las llamadas telefónicas. Unos cuantos años después, en 1907, se logra realizar el primer servicio telegráfico inalámbrico comercial transatlántico. ¡Qué largo estuvo eso! En 1905 nace el padre de la radioastronomía, su nombre, Carl Jansky. Igual, y en esta semana, en 1950, se realiza el primer uso comercial de un radiolocalizador. A estas fechas yo creo que el radiolocalizador ya está muy extinto o se volvió un producto de nicho exclusivamente para doctores en su mayoría y algunos abogados. Hoy día lo moderno son otros dispositivos como el BlackBerry, como el que acaba de sonar en este momento. Es curioso que estoy dando esta nota y sonó, no fue preparado, se los juro. ¿Qué puedes comprar con $825? $825, es una buena computadora, ¿verdad? ¿Una laptop, tal vez? Bueno, pues en 1908 es lo que pagabas por un automóvil nuevo. Era el modelo T, que fue pues presentado por Henry Ford, que de ahí creciera su emporio que hoy día conocemos como los automóviles Ford. En 1881 había una euforia muy importante alrededor del mundo. Todo mundo quería adjudicarse una patente, la de la pianola, o el piano que se reproduce automáticamente algunas melodías. Pero pues fue en ese momento un inventor apellidado Lebox que recibió la patente por parte de Inglaterra, y él fue pues el ganón. Edward Lebox es el nombre completo y pues se le da su paternidad a esta invención en Inglaterra. ¿Estás harto de buscar emisoras que no te convencen? Desde el Earth Music Network te ofrecemos un punto de encuentro para todos los latinos amantes de la buena música. Esto es Todos Vuelven. Todos Vuelven, el podcast para nuestra gente. Síganos a través del emnhome.com o de todosvuelven.com. Cada dos días en la red para poner un poco de música en tu vida. Todos Vuelven, el podcast para nuestra gente. ¿Se acuerdan que Thomas Alva Edison fue, entre muchos de sus inventos, fue responsable de el fonógrafo de cilindro, esta grabadora que podía consignar o registrar el sonido en un cilindrito mecánico y posteriormente reproducirlo? Pues después la evolución natural de este equipo y de este invento fue llevarlo a niveles comerciales para que más gente pudiera beneficiarse de este invento. Fue por el año de 1889 que a alguien se le ocurrió agregarle un mecanismo tragamonedas para que la gente pudiera llegar, depositar una moneda y escuchar la música que estaba grabada en el cilindro. Esta fue pues la primer máquina operada por monedas para reproducir música. A partir de ahí se inicia el largo camino de la rocola o la sinfonola, como la hemos llegado a conocer en México. Esta máquina que nos ofrece música a cambio de dinero en establecimientos cerrados, en cantinas, bares, restaurantes, en fin. Ahí tenemos el origen, que fue pues la integración de varias tecnologías. Esta sinfonola, que era primitiva, no tenía amplificación de sonido. Los clientes tenían que escuchar la música a través de unos tubos que se tenían que acercar al oído para poder escuchar la música. Se dice que en sus primeros 6 meses de servicio, esta máquina logró juntar más de $1,000, y estamos hablando de 1889. Vean la popularidad que tuvo el arranque de la sinfonola. Ya en la década de los 20, pues los discos o el fonógrafo se volvió un medio masivo. Toda la gente podía tener acceso y ya había una gran cantidad de grabaciones de música orquestal y música clásica fue lo que más abundaba en los años 20. La primera crisis que enfrentó también fue en los años 20, cuando la radio ofrecía música gratuita. Y este fue un factor que, aunado con una depresión económica mundial ya en los años 30, hizo que la industria fonográfica cayera en una seria crisis. En los años 30, el modelo de mercado obligó que las compañías colocaran principalmente música para bailar en las rocolas. Esto para dar satisfacción a un mercado que demandaba este servicio. Entonces, recordarán muchas películas de esas épocas. Cuando el rock and roll y la emblemática rocola y los jóvenes, los adolescentes bailando junto a la música que podíamos escuchar en las bocinas de estos aparatos. En la actualidad, al menos aquí en los inicios de este milenio, en el año 2007, que es en esta parte del tiempo en la que nos encontramos, el MP3 ha también entrado en el terreno de las sinfonolas. Este mercado pues ya no es tan prolijo, ya no hay tanta demanda por equipos, pero sin embargo a quienes lo hacen por nostalgia o quienes lo fabrican para todavía un mercado pues reducido, en las ligas del programa les estoy ofreciendo pues diferentes proyectos para armar sinfonolas o rocolas. Vamos a ver esta, que es la Jukebox Simulator, que es para un software llamado Multiple Arcade Machine Emulator, o el emulador múltiple de máquinas de videojuegos. Esta pieza de software permite ofrecer una interfase con una botonera clásica o una botonera moderna para poder escoger melodías que muestren las portadas, todo con el aire de una rocola. Opera en Linux. También hay proyectos que operan en DOS, reproduciendo archivos en formato MP3 y en formato Ogg-Vorbis, que es este códec de código abierto para la compresión de música. También otro proyecto que les estoy invitando es el que cómo ahorrar dinero con una sinfonola hecha en Linux. Esta también utiliza código abierto. Puede servir archivos de video y DVDs, inclusive puede actuar como un TiVo, esta caja que puede grabar programas de televisión para verlos posteriormente. Y el otro plano de cómo utilizar una vieja computadora laptop para poder construir una sinfonola digital. Están los planos, los elementos que requiere, inclusive con tarjeta inalámbrica. El proyecto aquí mencionado utiliza una vieja laptop de 266 MHz con 128 MB de RAM. Invariablemente, pues claro, tiene que usar un sistema operativo que le pueda dar el soporte, que en este caso es Linux. Y a muy bajo costo puede armar una sinfonola. Aquí en las notas del programa, todo lo que teníamos alrededor de la historia de las sinfonolas. Cuando chocan los intereses hay un conflicto muy importante entre las personas, pero si una parte de estas personas en conflicto son las autoridades, pues no hay mucho para dónde hacerse. Tal es el caso del nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal, que se ha puesto más restrictivo. Pues todo tiene sus vertientes, es bueno, es malo, etcétera. Todo depende de qué intereses te afectan. En este caso, hacen una mención muy notable, remarcan que ya es infracción traer faros de alta intensidad o que tus faros sean de alto brillo. Esto es, si tus faros de fábrica los reemplazaste por unos de estos que brillan intensamente, ya estás cometiendo una infracción. Caso así no sucede si traes unos faros adicionales y solo los enciendes en situaciones de niebla o en situaciones de lluvia, pero que tus faros normales de fábrica sean de alta intensidad, eso ya amerita una infracción. Otro elemento de infracción aquí en la Ciudad de México es el traer un marco de luz neón alrededor de la placa. Este fue otro accesorio muy peculiar, que consiste en un tubo de gas neón con una fuente de alto voltaje que convierte los 12 volts de tu automóvil a los cerca de 2000 volts que requiere para hacer brillar el gas dentro del tubo. Bueno, pues esto alrededor de las placas del automóvil, pues la iluminaban más, pero de pronto se volvió infracción. Yo supongo que el brillo era intenso y no permitía una fácil legibilidad del número de las placas, así que ese tipo de adaptaciones ya no están permitidas. Que si son de buen gusto o de mal gusto, ya es cuestión de cada quien. Siempre habrá los que deseen tener algo diferente, que su automóvil los distinga. Este modding o la modificación a los automóviles, que aquí en estas latitudes encontramos desde los moddings muy aspiracionales y de bajo costo, que no van más allá de simples calcomanías en los costados de los coches, meterle todo de cromo y que no aportan realmente nada de valor a la funcionalidad del automóvil, hasta los moddings más profesionales en donde se sustituyen una gran cantidad de las partes funcionales del motor y de la suspensión para lograr ese desempeño que buscan. Pues bueno, aquí estoy ofreciéndoles la liga para los que todavía quieren hacer algo y que esto no está como infracción, es cómo cambiarle el ritmo a las luces intermitentes de las direccionales del automóvil. Muchas luces intermitentes actualmente ya utilizan un circuito integrado, electrónica de estado sólido, en el cual existe un sistema de resistencia y capacitor que dan la base de tiempo para el parpadeo de las luces. Haciendo una sencilla modificación al valor de la resistencia, podremos hacer que la luz parpadee más rápido o más lento, variar la duración de ciclo. Así que para los que todavía aspiran a alguna modificación que los haga diferentes, en las notas del programa encontrarán la liga hacia este proyecto de cómo modificar el parpadeo de una luz direccional. Los girasoles. Yo soy un chico urbano. Yo he estado siempre en la ciudad, muy desconectado de la naturaleza, y solamente sé como mito urbano que los girasoles hacen eso, giran con el sol o lo van siguiendo. Solamente en una ocasión recuerdo que andaba yo en la provincia y en un amanecer, al ir circulando por la carretera, el sol estaba saliendo a mi lado izquierdo y al lado derecho había unos enormes campos con girasoles. Y era maravilloso el espectáculo de verles la cara a todas estas enormes flores. Pero no sé si estas estén girando y estén continuamente buscando al sol. Pero aquí también lo podemos hacer electrónicamente, un circuito que sigue al sol. En las notas del programa aquí les dejo los diagramas y las implementaciones. ¿Esto para qué? Bueno, para calentadores solares, básicamente, para calentar agua o cualquier otro recurso que necesite elevarse temperatura concentrando los rayos del sol. Pero como el sol está avanzando, estos sistemas que utilizan espejos para concentrar la energía solar necesitan estar continuamente realineándose para seguir la trayectoria del sol. Un primer principio es que la montura sea polar, para que ya nada más sea solo cuestión de actuar en un solo eje el giro de nuestro concentrador solar. Pues aquí están los planos para quien desee implementar este seguidor de sol, que es un curioso sistema de electrónica para sensar a la posición del sol desde la superficie. ¿Cuáles son los idiomas más hablados en el internet? Bueno, pues a la fecha de hoy, este mes de octubre del 2007, en las notas del programa podrás encontrar la dirección hacia la página de Internet World Stats. Y a la fecha, el inglés sigue siendo el idioma más usado en internet. Y en segundo lugar, el chino. Tercer lugar, el español. Y en cuarto lugar, el japonés. En la gráfica, pues ahí vemos cómo siguen desfilando francés, alemán, portugués, coreano, italiano y árabe como los otros idiomas usados en el internet. La cámara más pequeña del mundo a la fecha es del tamaño de un paquete de chicles o de goma de mascar, de esos que son láminas de goma. Bueno, pues la cámara más pequeña del mundo ya está a la venta. Tiene capacidad de grabación de video, trae una memoria, una ranura para una memoria micro SD, para hasta 1 gigabyte de video. Esto sería más o menos más de 1.5 horas. Y pues puede grabar cualquier cosa que sea para formato 3GP. Lo que encontramos este formato en celulares, en teléfonos, en pantallas de teléfonos móviles. Quienes lo quieran, tiene un costo de $195, aproximadamente unos $2,000 pesos. En Spike Gadgets, todo esto aquí en las notas del programa podrán encontrar este curioso juguete. Simplemente procuren no meterse en problemas tomando fotos donde no deberían estar tomando. Otro tema que estamos revisitando es la conversión de audífonos a prueba de sonido. Estos audífonos que se utilizan en la industria para proteger la audición, ya sea en aeropuertos o en industrias del acero o en la industria de la construcción donde se están realizando actividades de alto ruido. Bueno, hay unos audífonos que cubren los pabellones de los oídos, el pabellón auricular, para protegernos contra el alto volumen o los impactos de sonido o el ruido de alto volumen de larga duración. Pues a alguien se le ocurrió modificarlos para meterles unas bocinitas y que al tiempo que pueda estar trabajando en la industria y evitar estar expuesto al ruido, pues pueda estar escuchando sus programas favoritos, sus podcasts o su música mientras está en el ambiente de trabajo. Claro, debemos entender que no necesita la audición, realmente tiene que estar trabajando con la vista, no exponerse en sitios donde sea crítico, usar los oídos para estar fuera del peligro. No, definitivamente no manejen con estos audífonos, no manejen ningún tipo de vehículo, ya que eso les lleva a problemas. Pero bueno, aquí está este tema revisitado, modificando audífonos antirruido para poder escuchar podcast o música. Otra moda o tendencia que luego uno puede encontrarse en estos alrededores de la red es la tendencia a destruir sitios. Hay un sitio en internet, no estoy poniendo la nota en el programa, supongo que es bastante popular, de una persona que pide donación para comprarse el producto más nuevo de Apple, que en este caso sería el iPod. Y si la gente se coopera lo suficiente para cubrir el costo, él realiza el video de cuando se dirige a la tienda a comprarlo, pagar por él, salir con el aparato para destruirlo, golpearlo, romperlo, en fin. No entiendo cuál puede ser el sentido atrás de todo ello. Aquí en las notas del programa, un curioso video de unas personas que están taladrando la pantalla de cristal líquido de una computadora laptop para ver cómo se va destruyendo y cómo agoniza hasta quedar totalmente inservible este aparato. Recuerdo en otra ocasión, solo que ya no lo puedo encontrar, en Inglaterra había una persona, un técnico en electrónica, que había iniciado una campaña de dóname tu iPod descompuesto. Y la idea de él era de que él recibía los iPods que ya no funcionaban y llegaba a acumular los suficientes como para poder reparar usando las piezas de otros. Y él había propuesto donar los iPods reparados, donarlos. No sé cuál era el mecanismo de su donación o qué requisitos tenía que cumplir la persona aspirante a poder ser susceptible de una donación de un iPod reparado. Básicamente, quien le donaba el iPod descompuesto, pues ya hasta ahí terminaba su participación. Suena interesante, solamente que ya no encuentro la página, igual y ya no lo está haciendo, pero no dejó de ser interesante cuando esto fue así. Si ustedes por ahí encuentran todavía la página o la información, mándenmela, me gustaría ver qué está haciendo o en qué ha madurado este proyecto, al correo electrónico de odaiba.net@gmail.com. Program complete. Gracias por escuchar este programa. Los espero en el próximo. Estén pendientes en la lista de distribución si es que voluntariamente dieron su dirección de correo electrónico o en la suscripción de RSS para que tu cliente de suscripciones descargue automáticamente el programa. Ya terminó aquí este episodio, pero les invito a escuchar otros programas muy interesantes. Después de esta despedida podrán escuchar los promocionales correspondientes de otros programas que yo he escuchado y que les recomiendo ampliamente. Gracias nuevamente, nos vemos en el próximo programa. Yo soy Valente Espinosa. Ahí nos vemos, ¿dónde? Ahí, donde el futuro se hace presente. Usted puede copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra que está bajo una licencia de Creative Commons con las siguientes características: atribución, no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. Hablan los expertos. Arman Serna del podcast Todos Vuelven. Qué buen podcast es Informática Popular, ¿no? Qué buen equipo que tienen ahí y qué entretenido, qué buena conversación, qué buena distribución de temas, qué bien planeado y qué simple el sistema, la fórmula de Informática Popular. Vayan a earthmusicnetwork.com/IP. No eres tú. Soy yo. Un grupo de fanáticos que hacen pactos con el diablo. Estamos con velas negras encendidas, con la luz apagada, ya está de noche. Tengo mucho miedo. Ay, bueno. Vos ves un muerto en un baño público y no le examinas la boca. No. ¿Qué clase de gente es esta? La gente tiene una afición particular con esto, como Hans, que es un fanático de los furries. Ocho vacas bien. Uno ve lo que quiere ver, obviamente. Lo que quería ver era la bestia automóvil. Y grande. La brujita, la coneja y la baterista sudorosa. Eso es porno. Porque dos vampiras lesbianas y una estaca, pueden pasar muchas cosas. Que se encuentra con las chicas de Dora Light y un jabalí les roba la ropa. Listo. Saludos. Burrito de yo tenía tres burros. Ya, pero no, pues para que me llevaran cosas. Sí, cómo no. Sin cables, sin efectos especiales, sin saltos aumentados por computador. Escucha estos temas y muchos más todas las semanas en www.noerestu.com.